Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Y volvemos con los comunicados, porque así somos personas ordenadas, aunque no lo parezca. Hacemos primero lo que es la presentación, claro, las vías de comunicación, claro, un tema musical, y luego, sí, los comunicados, que cuando comunicamos, justamente, cosas que suceden, que ahora... Sucede menos ahora. Sucede menos. Ahora sucede menos. No sé si sucede menos, va, o no están o se sabe menos. Sí, exactamente, no están promocionados, claro, no se puede promocionar tanto, las cosas suceden igual. Eso tiene, sí, un encanto, sí, también. Sí, tiene que suceder. Sí, sí, sí, tiene la clandestinidad que suceder. Tiene un jeite. Pero hay una actividad acá que no es clandestina, de hecho estamos todos invitados. Es una jornada de limpieza del río, para que difundamos la importancia de preservar nuestro río al finalizar la temporada 2021. El punto de encuentro va a ser en la doble vía, en la primera escalinata. Y bueno, acá se invita a que cada uno invite un amigo, una amiga, a que traigan escobilla, a traer guantes y tapabocas. Va a ser el sábado 13, o sea, hoy. Hoy, si lo estás escuchando, el sábado 13, a las 16 horas, y convoca al municipio de Santa Lucía. La escalinata es acá, enfrente de la estación, ¿no? Exacto. La doble vía. Exacto. Porque a veces se dice doble vía y no, capaz que no se sabe bien todo. La doble vía del parque. Capaz en la calle ancha. Claro, la doble vía del parque. Exactamente. ¿Y qué otras actividades hay? Decime, Coquito. Y tenemos las actividades, bueno, de que cada año nos convocan acá al espacio, Carlos Alfredo, que son los talleres, ¿no? Que este año vienen bien nutridos, están arrancando. Y ahí tenemos teatro, que hay teatro para niños, que son los sábados a las 14:30, para niños y para niñas también, ¿eh? Después tenemos teatro para adultos, que va a ser los jueves a las 19 horas. Tenemos clase de guitarra con Enzo Bonici, que son, bueno, ahí hay varios horarios. A coordinar con el profesor. Sí, pasamos el teléfono, ya que él nos ha autorizado, que es el 091-493831. Hay talleres de acrobacia y de tela a cargo de Jessica. Hay talleres de música para niñes también, los martes a las 19 horas. Y funciona la bibliolatera. Desde las 10 horas, todos los sábados, está a punto de arrancar. Seguramente, no sé si este fin de semana o el otro, estarán arrancando ahí pronto. Están las compañeras preparando, digamos, la reapertura de la heladera. Qué lindo. Exacto. La heladera. Qué falta y, me hace. Y qué lindo lo de... Y vamos a tener un taller para... Un taller que es un taller de una vez, digamos, es un único taller de teatro para adultos también. Taller de teatro para adultos y sin experiencia, único encuentro, jugar al teatro es el título. Acercamos el teatro a través del juego como medio facilitador. Es una invitación a encontrarnos con nuestro cuerpo como medio de expresión, explorando en forma individual y colectiva sus posibilidades, voz, energía, esqueleto, musculatura, etc. Abriendo también la comunicación y creación colectiva a través de los sentidos y del juego. Así conectaremos con nuestro cuerpo predispuesto a la escena y al juego liberador y creativo necesario para llegar al hecho teatral. Y esto es un taller que da Carolina Rebollosa, integrante de Borboleta Teatro. Y va a ser el viernes 19 de marzo de 20 a 22 horas. Es a la gorra, aquí en el espacio Carlos Alfredo. Y pueden comunicarse al teléfono 098-070574 para coordinar. Repetimos el teléfono 098-070574. Qué lindo. Qué lindo, muy bueno. Sí. Y qué lindo lo del río, che. Para amigarse con el río, sí, de una vez, por todo. Sí, ¿verdad? Para hacerse, pa hacerse amigo, digamos. Acercarse al río para hacerse amigo es como muy importante. Y eso me hace acordar. ¿A qué le hace acordar? No, es increíble porque que empiece a pasar el primer programa cuando estamos desentrenados, la verdad que realmente habla muy bien de la conexión que hay, ¿no? Le dije una vez a una chica, Esto de la primera vez es una virtud también. Tanta conexión la primera vez. Claro, por sí. favor. No, ya que se dé la primera vez. Que exista la primera vez, ya es bueno. Ya es muy bueno. Bueno, entonces vamos a escucharnos otro temita de los orientales o de orientales. Letra de Wilson Smith, música de los orientales. ¿Y cómo se puede llamar el tema? ¿Cómo se llama? Mi amigo el río. Increíble. Increíble. Increíble. Yo siempre lo pienso. Canto color y simpleza, forma en orilla en tu cauce. Enjuaga su llanto de sauce con toda naturaleza. Encuentra en ti la tibieza y el abrazo de un amigo y acompaña tu camino de exuberante belleza. Santa Lucía, Río Santa Lucía.